Esqueleto y saudade. Antes de confirmarse en la laguna, cruza la pierna el esqueleto y se encuentra gallardo, livianísimo. Mira la quebradura del astrágalo y se quita del pubis una última hebra de algodón. ¡Qué insufrible es la vida! Ahora ya no tiene por qué decir adiós, ni albricias, ni amor mío. ¡Qué incómoda es la piel cuando se vuelve arruga y extravía el disfrute! Y sin embargo, cuando llueve y está naturalmente calado hasta los huesos, le sobrecoge una violenta saudade de vivir.